Muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 3 de junio, como siempre en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media, Estrellas de Metal desde los estudios de Agora Sol Radio. Os recordamos que también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y además todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, como siempre, una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de la nave, Madame Butterfly. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos desde los estudios de Agora Sol. Y bueno, también aprovechamos para recordaros nuestras redes sociales, que son el Facebook y el Instagram, y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Que por cierto, estos días he estado metiendo conciertos, así que echarle un ojillo, porque en la página principal ya sabéis que tenéis el calendario para consultar. ¿Qué decís? Este fin de semana me apetece ir de conci. Pues vamos a ver qué hay. Pues sí. Sin más. Que además viene el buen tiempo y apetece mucho. Claro que sí. A ver, disfrutar de la buena música. Bueno, pues hoy os traemos, bueno, y traemos hoy una sorpresita, una entrevista que, bueno, anunciaremos dentro de muy poquito, pero antes vamos a presentaros el disco de fondo que nos va a acompañar hoy, porque hoy traemos el buen rollazo de Bob Marley and the Wailers, porque celebramos el aniversario de Exodus, uno de sus trabajos más conocidos a nivel mundial y, bueno, yo me atrevería a decir que prácticamente el mejor de los que tiene probablemente. Uh-huh. Publicado allá por 1977 y grabado en Londres debido, pues bueno, a un atentado que casi acaba con su vida, con Exodus vamos a recordar algunos de los grandes temazos del disco y de Bob Marley como tal, como Jamming o Three Little Birds, entre muchísimos otros, ¿verdad? Cierto, cierto. Yo no escucho mucho a Bob Marley, pero sí, vamos a escuchar esos temas. Hay temas que hay que escuchar, joder. Bueno, dicho esto, vamos a abrir el programa de hoy con una banda británica de hard rock. Ellos son Wayward Sons, porque han anunciado hoy mismo un nuevo EP, Scorch Settle, que saldrá el próximo 17 de junio. Un EP que, por cierto, continúa la historia un poquito de su último disco de estudio, Even Up the Score, publicado el pasado mes de octubre, que ya pusimos también aquí en el programa. Este EP incluirá tres nuevos temas que se grabaron durante la grabación de este último disco, así como tres nuevos temas que solamente han salido en formato físico y además una versión en vivo del estudio que únicamente ha salido como bonus track en Japón. Así que bueno, vamos a escuchar el primer adelanto que nos han traído de este EP, que es Can't Take It Anymore. She don't wanna talk about it. No, she just can't face it right now. He's chewing her up till she's screwed up enough to spit out. You might think that she's overreacting. Rock. Hombre, y que no falte, que no nos falte el hard rock. Sí. Muy animados, además, estos chicos. Y es que siempre. Fue un gran descubrimiento, fíjate, del año pasado. Jamás que vi. ¿Mm? Es este tipo de rock que nos mola tanto, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a escuchar un poquito una canción del grupo que vamos a entrevistar ahora a continuación. Que es. Hemos elegido Ruido de Cerrojos. Y bueno, vamos a entrevistar a Javier Zurbano de Flitter, que es guitarra. Y bueno, estos chicos el pasado 27 de mayo sacaron un álbum recopilatorio que se titula 30 años. Y bueno, te darás una idea de qué trata más o menos el álbum. ¿Recopilatorio? 30 años. Va. Con él han recogido 22 de las más legendarias composiciones de la formación que han sido regrabadas para actualizar el sonido y ha salido a través del Dromedario Records. Y mientras contactamos con él, y para que por si acaso no sabéis quién suenan a pesar de que llevan 30 años en escena, aquí tenéis Ruido de Cerrojos. ojos azules, empieza la danza, siempre entre las nubes, vestido en rodillas, contar con los dedos, contra los pulmones, contra los anhelos, porque hacerse cruces, haciéndose viejos, haciéndose fuertes, de apretar los dientes, ruido de cerrojos, sopa de mierda, ruido de cerrojos, baile de niebla. Ruido de cerrojos, sopa de mierda, ruido de cerrojos, baile de niebla. Rayas que cuentan, las uñas sin nombre, que doblan las rejas, de miles de nadies, de miles de ojos, que danzan al son del ruido de cerrojos. Ruido, ruido, ruido. Wow, bueno, pues un pequeño aperitivito de Flitter antes de la entrevista que tendremos a lo largo del programa, ¿verdad? Para abrir un poquitito de boca para dentro de un ratito y dejaros ahí un poquito con las ganas. Sí, sobre todo de conocer a su guitarra, Javier Zurbano. Sí, y bueno, vamos con otro grupo, porque alguien ha estado en la preescucha de Tierra Santa, ¿verdad? Sí, sí, ayer pude asistir a la preescucha de lo que será el nuevo álbum de los riojanos, Tierra Santa, que saldrá a la luz el viernes que viene. Y bueno, nos reunimos en la Sociedad de Artistas y voy a meter otra canción de fondo porque esta dura muy poco. Bueno, a mí me has comentado que estuvisteis escuchando un trabajito, o sea, su nuevo trabajo, que está formado por 10 temas, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y sí que me has comentado que había algunas que eran un poquito más lentas y otras que, pues que sí, bueno, que son un poco más características de Tierra Santa. Sí, eso es correcto. Había algunas más lentas, algunas más rápidas. Y bueno, en general la formación sigue la línea de lo que viene siendo su sonido. Y es que pedir a Tierra Santa pues que meta otros ritmos, pues no. Ellos tienen, hay que reconocer que ellos tienen su sello, sí. Y a algunos nos encanta. Exacto. Y es que es verdad que últimamente hay una corriente en el mundo de metal que critica a las bandas que hacen material más clásico, como que está pasado de moda y parece que eso como obligado a meter elementos electrónicos, cosas así, experimentar. Pues no. Pero es que a veces experimentar no es bueno. Claro. O luego no, dicen, queda bien. Lo dicen, han cambiado y ya no me gustan. Es que luego decimos que sí hay metal pacos. Sí, es que ya sabes que el caso es quejarse por todo en esta vida. Exacto. A ver. Bueno, en fin, a lo que iba. 10 temas con temática muy emotiva, son muy emotivos, que hablan de la libertad, del amor. Hay un tema dedicado que te dejará con un nudo en la garganta. Y temas mitológicos como, tenemos por ejemplo un tema dedicado a Thor, en el poder de la tormenta, a la figura del dorado. Que por cierto, la guitarra de este tema me encantó. O sea, flipé con la guitarra aquí en este corte. Creo que podría ser mi corte favorito del disco. Y luego está también Crucé el infinito por ti, que me parece que tiene un estribillo muy coreable. Y hay un tema así un poco, mucho rollo ahora, para que lo digan que Tierra Santa, en fin. Y bueno, un solo con unas escalas muy chulas. En cada tema destaca uno de ellos al principio. En La Fuente de la Juventud destaca la batería y otros temas, pues por ejemplo, empieza Ángel cantando a capela. Y hay temas más oscuros como Gran Alma. Y bueno, para los que no les gusta la formación, pues dirán que es más de lo mismo. Pero sinceramente, para mí que sí me gusta, pues estoy encantada con Destino. Y bueno, para los que cuando salió el videoclip no escuchasteis el tema, pues sí podemos ir poniendo Pecado de Ángel, que es lo que va a sonar hoy. Ni bien sin mal, el alma esconde su miedo a la oscuridad. Sin ley te condenan, ni tierra ni Dios, con fuego ensellado el destino de tu perdición. El pecado de un ángel que no volará, que dejó atrás la luz para no volver más. Más almas que puedas salvar, no queda un cielo, tan solo la humanidad. Serán las tinieblas tu cruz, tu prisión, forjaste el maligno destino de tu salvación. En el nombre del cielo, en el fuego arderá. Caminar con los hombres por la eternidad. Fuiste la estrella que más brillaba en el jardín de Dios. Desde el Edén tu esplendor reinaba sobre la creación. Has corrompido tu fe y tus alas, tu alma y tu corazón. Ahora eres solo ceniza. ¿Qué te parece este pecado de ángel? Pecado de ángel. Los ángeles pecan, por cierto. Los ángeles caídos, claro. Pero ¿eso se consideran ángeles ángeles? Ya no. Claro. Son como pobres. Oscar, están desterrados ya. ¡Ay, madre! No diré nada. Bueno. Pues vamos a seguir con nuestro apartado nacional. Hoy hemos empezado muy pronto con nuestro apartado nacional. Y bueno, vamos a tierras extremeñas porque nos llega Mad Men. una banda de rock stoner, un rollo muy americano, y que tienen entre sus influencias a Paradise Lost, Metallica, Motorhead o Alice in Chains. Ojito, ¿eh? Poco. Casi nada. Casi nada, ahí queda la cosa. Comenzaron en 2018 en Almendralejo y son un dueto. Fran Pérez a la batería y David Andrino a la guitarra y voz. No cuentan con bajo. Como decimos, Mad Men, el significado de este nombre, tal y como indica la formación, eligieron ese nombre porque viene de Tierra de Barros o Madland en inglés. Así que ellos, que se llaman a sí mismos Hombres de Barro, a los que no hay que confundir con los canadienses, pues ellos escriben separados y los canadienses se escriben junto. Y bueno, nos encontramos con... Está la bilingüe. No, no, pero vamos, que está así. En el Spotify vais a encontrar a los otros. Y bueno, nos encontramos con un sonido rudo, crudo, como podríamos decir. Recientemente ha salido su último EP, que está en plataformas y que no está en plataformas, perdón, que me como el no, y que se titula Naked Step Body, y que se editó el 18 de febrero. En él nos podemos encontrar cuatro temas muy potentes, siendo su último trabajo The Party, que salió en mayo de 2021, y un directo grabado en Acerrock 2 de 2019, que se publicó en noviembre del año pasado. Este EP ha sido nuevamente otro producido por la banda, y bueno, si queréis escucharlo, ya que no está en plataformas, lo podéis escuchar en www.movementrock.bandcamp.com. Y diréis, pues vale, me he enterado de nada, pero no sufráis porque os pondremos el enlace en el texto de la iVox. Así que vamos a escuchar el tercer corte de este EP, titulado Damnation. Bueno, pues ¿qué te parecen estos Mad Men? Pues molan un montón. La es, verdad. Es un sonido, como decíamos, muy stoner, ¿verdad? Muy, sí. Muy crudo. Sí, dormirte no te duermes con ellos. No. Eso seguro. Hay veces que un EP con cuatro temas dice mucho, mucho más de lo que te crees. Por cierto, el primer corte es instrumental. Y los instrumentales, cuidado, porque también tienen lo suyo, ¿eh? Ojito, ojito. Y bueno, ahora ya sí, vamos a llamar a Javier Zurbano de Flitter. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, como decíamos, el pasado 27 salió a la luz este álbum doble recopilatorio, ¿no?, de la formación. ¿Cómo han sido estos 30 años? ¿Qué destacarías de estos 30 años de Flitter? ¿Qué destacaría? ¡Buah! Hay muchas cosas que destacar. Bueno, yo qué sé, ha habido momentos muy muy arriba, que sea a finales de los 90, luego cuando volvimos, porque lo dejamos en el 2005, bueno, estuvimos desde el 92 al 2005 y luego lo dejamos del 2005 al 2013, bueno, y hasta ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha habido momentos, yo que sé, en directo, pues yo que sé, giras con S.A., cuando sacamos el tercer disco de Homo Sofista, gira con S.A. por toda España, con Marea también en el 2001 y el 2004 hicimos gira, aunque ya no compartíamos el mismo público, ¿no? Ya no es lo mismo. Bueno, en cuestiones de directo yo pienso que más o menos eso, ¿no? Yo qué sé, pero es que raro, 30 años ya ves tú, dan para mucho. ¿Hay alguna gira o alguna gira en concreto que destaques, no sé, por cómo lo viviste tú a nivel personal o algo? Bueno, en el año 95 nos fuimos por Europa y estuvimos 15 días por ahí arriba. Bueno, estuvimos en Alemania, en Suiza, en Ámsterdam, bueno, lo que es Holanda, ¿no?, Francia, Bélgica, y pues nos lo pasamos, y encima íbamos con furgoneta nueva, que nos acabamos de comprar por aquel tiempo, y nos lo pasamos. Es la primera vez que me sentí rockero, ¿sabes?, cuando estás por ahí, y eso que casi todos los sitios que tocábamos eran sitios... Eran ocupas, pero nada que ver con las ocupas de este país por aquella época, ¿no? Yo qué sé, en Ámsterdam había ocupas que eran una manzana entera. Entonces, pues bueno, pues yo qué sé, pues tenían taller de bicicletas, sala de conciertos, bar, saunas, luego tenían los pisos, tenían ordenadores, yo qué sé, era algo increíble comparado con aquí, ¿no? Ahí te das cuenta que cuando dicen siempre, que nos llevan 20 años, sí, es que aquí estuvimos con un tipo que se llamó Franco, ¿sabes? Que pues ese tuvo al país muy apartado de todo, ¿no? Entonces, si no hubiera estado este tipo, pues estaríamos bastante más al carro de los demás, ¿no? De otros países europeos, ¿no? Yo creo que ese momento fue muy mágico, ¿no? Además, bueno, hicimos gira también, estuvimos de gira con el primer grupo el primer cantante de Find No More, con Chuck Mosley, ¿no? Uh-huh. Que no estuvo mucho tiempo en Find No More, ¿no? Pero sí que estuvo. Un tipo de Washington, negro bastante peculiar y simpático, ¿no? Sí, bueno, ese momento fue mágico, ¿no? Qué guay. Wow, tienes que tener mogollón de recuerdos, ¿eh? Ahí. Tenemos un montón de recuerdos bonitos y también feos, ¿no? Pero más feos en lo personal, ¿no? Lo dejamos en el 2005, pues bueno, mi hermano se mató en un accidente de tráfico, el cual que nos iba con la furgoneta también murió en un accidente de trabajo, y lo dejamos un poco por... hay que decir que del 92 al 2005 fuimos a saco, o sea, fuimos a saco paco, y ya desde que volvimos en el 2013 dijimos que veníamos otra vez a pasárnoslo bien, hacer discos directos ya, pero de una manera ya más tranquila, sin pretensiones, vamos a decir, ¿no? Y a pasarlo bien, ¿no? Claro. Que es por lo que te juntas cuando haces un grupo, ¿no? Sí. Más allá de los sueños que tenga cada uno, ¿no? Con esta historia, ¿no? Y bueno, habéis sacado este CD recopilatorio, ¿no? Que son 22 canciones que reflejan los temas más emblemáticos. ¿Con cuál de esos temas elegidos os sentís más identificados? Con todos, porque date cuenta que se han quedado 80 fuera. Madre mía. O sea, hay que pensar esto. ¿Tú nos conocías? ¿Os conocías antes o no? No. No nos conocías, vale. Pues bien, empezamos. Lo siento. Entonces, pues como te decía, son 22 temas, están... nos hemos ayudado un poco las redes sociales, de amigos, de YouTube, pues para elegirlos, ¿no? Casualmente siempre son los que más has tocado en directo, y más años llevas tocando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que te digo, son 22 canciones que están ahí, yo qué sé, bueno, el primer tema que se eligió de single fue Ven hacia mí, que es del año 92. El segundo fue Fanático, que es del año 2000. Y el tercero es del 2004, ese Ruido de Cerrojos, ¿no? Y ahora estamos preparando lo que va a ser el cuarto tema, el cuarto single, el videoclip, que va a ser Toma Futuro, que es del 2000, ¿no? Del disco Rastafari Mamá, ¿no? Pero bueno, todos son bastante emblemáticos, ¿no? De la banda, y unos más que otros, pero bueno, ahí están pegándose unos con otros, ¿no? Pero date cuenta que, claro, son 10 discos, entonces a 11 temas cada disco, pues fíjate, son 100 temas, hay 22, pues han quedado como 70 y pico temas, 80 fuera, ¿no? Claro. Pero bueno, todos no pueden estar, ¿no? Y unos te van a decir unas cosas, otros te van a decir otras. El caso es que los que se han quedado, pues es por algo, ¿no? Claro. Y a la hora de seleccionarlos en el setlist, el orden, ¿tiene algo que ver con el año en el que fueron publicados, antes del 2013 el primer CD y después del 2013 el segundo, o ha sido un poco caótico? ¿A la hora de elegirlos? Sí, el primer CD, los temas que tiene, ¿qué serían? ¿De la primera parte del año? No, están... mira, el primer CD, por ejemplo, empieza, ahora que me estoy acordando el orden de los tres primeros temas, el primero es del año 92, Ven hacia mí. El segundo es ¿Qué hace aquí? Es del año 97. Sí. Y el tercero es Si me fallas tú, que es del 2018. Uh-huh. Entonces, no hemos querido... La idea de hacer este disco era un poco porque cumplíamos 30 años, pero como banda, porque en realidad en actividad son 22, ¿vale? Porque 7 estuvimos parados. Entonces, la idea era unificar un poco el sonido de todas las épocas, vamos a decir, ¿no? Que hemos tenido, todos los discos, porque claro, en el 92 pues entrabas a un estudio y hacías las cosas como... No, es que no sabía nadie por aquel entonces, ¿no? Y ahora mismo ahí todo el mundo sabe de producción, las cosas suenan a full, ¿no? Y entonces no, cuando empezamos pues no, se sabía muy poca gente hacer sonido giri, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir que el sonido del disco, lo que es la producción, ha corrido a mi cargo, ¿no? En mi home studio, y bueno, pues todo lo que ha sido el tiempo de la pandemia, pues ahí estamos rompiéndome los cuernos, ¿no? Y bueno, vuestras letras siempre han tenido ese sello reivindicativo, ¿no? Del punk, y de hecho se hizo un disco de versiones, Europa huele a muerto, homenaje a Flitter, que es un CD solidario, ¿no? Y los beneficios fueron destinados a menores inmigrantes no acompañados en Melilla. donde hicisteis un concierto de presentación junto a Ratzinger, Bourbon Kings. ¿Qué recuerdas de aquel proyecto? Es, bueno, no es tan lejano, es de hace tres, es justo antes de la pandemia, culminó, ¿no? Fue en el 2019, en diciembre del 2019 se hizo el concierto, pero el disco ya venía desde el 2018, ¿no? Sí. Trabajando, quiero decir, ¿no? La idea se fraguó en un año antes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, yo qué sé, ahí te das cuenta un poco de del tiempo que llevas y luego de la gente que te quiere, ¿no? Como banda, ¿no? No sé, para mí fue algo bastante bonito. La verdad es que yo cuando me propusieron la idea, que fue la asociación Malas Pugas de Estella, del sitio donde vivimos aquí en Navarra, ¿no? Vino Chomín a mi casa, que es el encargado, ¿no? Y un poco de la movida, y pues, yo le dije, tío, estás loco. Estás como una cabra, porque, a ver, siempre hemos sido un grupo, siempre que se hace una movida de estas es para un grupo que lleva muchos años, o sea, muchos años, o muchos años arriba, quiero decir, ¿no? Comercialmente hablando, ¿no? O es un grupo que ya no está, o, ¿no? Pero nosotros somos un grupo underground, ¿no? Siempre lo hemos sido, lo vamos a seguir siendo, y bueno, pues por eso le decía que estaba loco, ¿no? Entonces él se encargó de liar a un montón de gente. Yo lo ayudé un poco en un principio, pues para decirle, pues mira, esta banda, por ejemplo, yo sabía que los Bourbon Kings, que eran, por ejemplo, Aaron, el cantante, que era muy fan de La Vida Que Cochina Es, en nuestro cuarto disco. No sé, Ratzinger también del Ven Hacia Mí, nos grabaron Ven Hacia Mí, pues bandas así que hemos coincidido con ellos y te comentan, joder, tíos, los conozco de toda la vida, no sé qué, bueno, sin más, ¿no? Otros eran más chavales y te escuchaban cuando estaban en el instituto, yo qué sé, pues como yo cuando era chaval y escuchaba Barricada, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, lo último que ha salido ha sido Depredador en 2018 y después, como decíamos, el álbum de versiones. ¿Podemos esperar nuevo disco al siguiente? Es decir, tenemos el recopilatorio de los 30 años, ¿estáis trabajando en nuevo material? ¿Tenéis algo en la manga? Bueno, mira, por suerte, por desgracia, se me ha tocado ser el tocahuevos del grupo, el comandante. En todos los grupos hay uno o dos, ¿no? Que son los bolos pensantes, ¿no? Y bueno, vamos a decir que las formas de consumir música, y más a la gente que os dedicáis a las radios y así, pues lo sabéis muy bien, vaya, han cambiado mogollón, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento ahora mismo es sacar temas sueltos, que no quiere decir que no volvamos a hacer un disco, porque es que a la vez que te estoy diciendo esto te digo que no sé lo que voy a hacer mañana, ¿sabes? Entonces la idea así a priori es sacar temas sueltos con videoclip y cada poco tiempo, ¿no? En vez de pegarte un año y medio o dos años para hacer un disco, ¿no? Y si pues cada dos meses o tres, ¿sabes? Hacer un tema y igual luego meterlos en un EP, ¿no? Para la gente que sea más amante de formato físico, ¿no? Que todavía hay mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? El futuro que vemos con el grupo, yo pienso que es ese, ¿no? Hacer temas sueltos y ir sacándolos cada cierto tiempo y no, yo sé, la verdad es que ¿quién se escucha un disco entero hoy en día, ¿no? Eso te iba a decir, que sacar los temas así como con cuentagotas, por así decirlo, tiene una ventaja y es que le da tiempo a la gente de escucharlos y de escucharlos bien, porque como dices tú, escuchamos la música como muy atropelladamente últimamente. Hay pocos que se escuchen el CD de principio a fin y bueno, muchas veces claro, no estás terminando de escuchar el CD y ya te está saliendo otra sugerencia, que es como, ¿sabes? Sí, es así. Vivimos tiempos de Esto como muy a saltacaballo, ¿no? Muy, todo muy deprisa. Vivimos en un mundo que es así y en esto, pues bueno, las redes sociales y el YouTube y todas estas movidas, ¿no? Pues es que es lo que dices, que el cacharro te va sugiriendo, la pantalla te va sugiriendo nuevas cosas, ¿no? Sí. Cuando yo recuerdo que me compraba un disco, un LP, y me leía todo. Y yo me acuerdo que me lo compraba o me compraba, y me marchaba a Pamplona, a Iruña, que está a 20 minutos de Estella, ¿no? Y me volvía igual con 15 discos porque había ahorrado una pasta, ¿no? Y hostia, me pegaba un mes entero que me cogía los discos y estaba leyendo las letras, me leía todo. Sí, y a la vez estaba escuchando el disco, y no solo un día hacía ese ejercicio, un día, sino hacía más días. Sí. Lo único que tenía de referencia de ese grupo, por ejemplo, yo qué sé, por decirte un grupo, ahora mismo hacía Barricada, hoy Barricada ACDC, ¿no? Te cogías el disco y lo único que tenías de referencia era esa foto que salía del grupo, y estabas, vamos a decir que se idolatraba más a los músicos, ¿no? Por decirte, o sea, los músicos, pienso yo, es mi opinión, que antes eran como más héroes, ¿no? Eran más modelos a seguir. Yo pienso que ahora eso ha cambiado, ¿no? Y ahora hay muchos gilipollas por ahí, TikToker, no sé qué, mucho influencer, ¿sabes? Me explico, ¿no? Es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así en este mundo estamos, ¿no? Bueno, pero eso es un reto. ¿Eh? Sí, pero alguien que lleva 25 años en escena, que se sienta que es como un reto, la verdad es que le entiendo un poco. Pero bueno, que la vida da muchas vueltas. ¿Sabes? Yo no creo que ni Flitter va a ser siempre underground, y oye, quién sabe, a lo mejor, porque a mí, por ejemplo, me gusta Sociedad Alcohólica, entonces no entiendo por qué no he conocido antes a Flitter. Sí, yo siempre digo estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué no llegó a mis manos tu mira, música? ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo, que no recuerdo. Bea, pero me puedes... Sí, Bea, me puedes llamar Bea. Bea, mira, Bea, esa es una de las cosas que más me gusta a mí. Por eso te preguntaba si nos conocías. O sea, ¿por qué? Pues porque no se ha dado la circunstancia. Y ya está. Claro. Me alegra un montón que estemos hablando y que me digas que no sabes, y nos conoces ahora. Hay mucha gente que nos ha conocido ahora y gente que nos va a conocer ahora. Eso nos ha pasado disco a disco. Y por las circunstancias que sea, nos ha tocado siempre así. Hay otros grupos que salen y ¡fum! A la primera, ¿sabes? En nuestro caso no ha sido así. Sí. ¿Cómo decirte? Mira, nuestras expectativas siempre son, de unos años a esta parte, son cero. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando éramos más jóvenes hacíamos una cosa, hacíamos un disco y buah, tenías unas expectativas y no sé, igual no se cumplían, ¿sabes? Ya. Entonces te llevabas unos chascos. Entonces vamos a decir que uno... aprende, y esto vale para todo, no solo para la música, esto vale para todo. Sí, claro. Hay que hacer las cosas con todo el amor del mundo, sin pensar en nadie más que en ti, y lo que venga, bienvenido. Entonces, lo que te comentaba, disco a disco, sé que vamos haciendo nueva clientela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y mola mogollón. El otro día estuvimos en Madrid de promo y, por ejemplo, el de la revista Rock Estatal, pues el chaval que me hizo la entrevista tampoco nos conocía. Y estaba flipado porque decía, pero ¿cómo no os he conocido antes? O sea, es que no me lo puedo creer. Claro. Pues a mí me encanta eso. Me encanta porque es una de las razones por la cual... seguimos haciendo música, ¿sabes? Porque tú me tienes que ver a mí cuando estoy haciendo una canción, los bailes que me pego yo en el estudio, ¿sabes? Como si fueras en directo, ¿no? ¿Lo vives? Sí, sí, o sea, es que hago lo mismo ahora y hacía lo mismo hace 20, 25 años. Exactamente lo mismo. O sea, hay una parte de mí que sigue siendo, no cambia. Creces, vas creciendo, te vas haciendo mayor, ¿no? Pero esa parte, el día que solo pierda, pues diré, ala, a cascarla, se acaba esto. Yo espero no perderlo nunca, de todas maneras. Yo también lo espero. Y bueno, pues al principio, antes de contactar contigo, nos gusta poner un tema de la banda. Hemos puesto, por cierto, donde está Ruido de Cerrojos. Ajá. Y ahora, para cuando acabe la entrevista, nos ha estado un poco dividida entre La Chelito y Egoman. Me he escuchado ahí las dos y estaba ahí, no sabía cuál. Bueno, pues pon la primera, ven hacia mí. La primera del primer disco. Ven hacia mí. Si te parece. Vale. Espera, que la busco. Aquí. Vale, pues con Ven hacia mí nos despedimos de Javier Zurbano de Flitter y bueno, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado a comentarnos este disco de 30 aniversario, hablarnos de la historia de la formación. Y bueno, esperamos que los oyentes que hoy escuchen el programa, pues también, si no es un descubrimiento, pues que sigan escuchándoos. Y si lo es, pues que les guste tanto como me ha gustado a mí, porque la verdad es que mola, ¿eh? Así que... Bueno, pues así sea, Beatriz, así sea. Y no, y saludos a toda la gente que os escucha, y gente de Madrid, y bueno, imagino que esto va también en internet, ¿no? Sí, sí. Entonces, saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Y a ver si nos vemos en los bolos. A ver, igualmente, venga, yo también quiero. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. La hostia, me cago en Dios. Donde quieras, buen lugar. Me entra todo, no sé por qué. En las alturas no hay mucha fe. Bajo el despertar, mareo al caminar. Se va pasando el día, no quiero espabilar. Es que voy directo a palmar. Donde quieras, buen lugar. Pues esto era Flitter con Ven hacia mí, que como decía Javier Zurbano, es el primer corte del primer álbum de este 30 aniversario. La Chelito me ha molado, tengo que decirlo, es una canción muy divertida. Yo me he quedado a la mitad del disco. Tener cuidado con las rebajas. Son peligrosas. Ojo, Que se lo digan a la Chelito. Bueno, y con esto acabamos ya nuestro apartado nacional. Y vamos a viajar desde el estudio, que eso nos gusta mucho. Pero no nos vamos a ir a uno de los sitios habituales. No, no nos vamos ni a Suecia ni a Finlandia. Todavía. Todavía. Nos vamos a las antípodas, hasta Australia, de la mano de Death City Ruins, un grupo que arrancó en 2010, momento en el que vendieron todas sus pertenencias y apostaron todo por el rock. Fíjate, imagínate hacer eso. Vendemos todo, nos montamos una furgo, y nos montamos nuestra banda. Bueno, ya nuestra banda está montada, claro. Nos dedicamos a tocar. Pues eso molaría mucho. Yo lo veo. Anímate. Pues esta banda... Tú al teclado y la voz y yo a la guitarra. No sé qué saldría de ahí. Bueno, no te lo digo mejor. Esta formación cuenta con influencias como Deep Purple, Guns N' Roses o Led Zeppelin. Estos chicos han sacado su segundo single de adelanto, Speed Machine, que salió el 27 del mes pasado. La formación ya ha adelantado detalles de su próximo disco, Shockwave, que saldrá a través de AFM Records el 19 de agosto. Uno de ellos, este single con videoclip sucesor del anterior, Preacher, que salió casi con un mes de antelación y que sirvió de presentación de su nuevo vocalista, Steve Wells, quien está muy activo, todo se ha dicho de paso, como antes decíamos en las redes sociales, pues este chico estaba muy activo en YouTube y con una gran capacidad increíble para imitar a múltiples cantantes. Ahí yo ahí lo dejo. ¿Como por ejemplo? No lo he mirado. Maldita sea. No lo he mirado. Pero eso es lo que sé de él. Habrá que buscar. Con estos dos nuevos adelantos tenemos dos temas muy hard rockeros, con unos riffs de guitarra muy, muy potentes y con mucha fuerza. Así que vamos con este Speed Machine. Down the drive, yeah, she's in my Vamos ya, Sis Weapon. ¿Eres un arma, Bubunai? ¡Boom! Pues esto era Speed Machine, un temazo, la verdad, estos Dead City Rings. Y mucho rock, como tú comentabas. Mucho rock, mucho hard rock, como veis. Y así que si os gusta este rollito, que sepáis que este fin de semana, no el siguiente, estará Resaca Jackson, The Lizards, Overload y Masterplan en Anclares de la Oca completamente gratis, que se me traba la lengua. Y bueno, buenas noticias que contrarrestan las malas, porque Crash Diet, que estaba en el cartel, se ha caído en apenas unos días por problemas de salud de uno de los componentes. Y es que ha sido tan de repente que no les ha dado tiempo de buscar un sustituto. Así que es por eso que Masterplan forma parte del cartel en sustitución de Crash Diet. Yo sé de algún oyente nuestro que estará encantado con Masterplan. Hombre, ni tan yo mal. Lo dejo. Masterplan es grupazo, ¿eh? También, o sea que, bueno, bien. Sí, ni tan mal. Exacto. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poquito más de punk, de pop punk, un poco así, ¿verdad? Porque desde Illinois traemos a Real Friends. Sí, es pop punk, un poco emo, si queréis encajarlos un poco. Una formación que arranca en 2010 y que hasta la fecha ha lanzado 6 EPs y un álbum de estudio, Always Lost. Un álbum de estudio, perdón, que me voy, me lanzo ahí a la piscina. Y es que Always Lost es su nuevo single, del que no tenemos más información como para poder decir si es un adelanto de un nuevo EP, un álbum barra álbum o no. De momento habían sacado antes Tell Me Your Sorry en febrero pasado, pero bueno, para explicar un poco de qué trata la formación, ha dicho que se trata de una canción que nos habla de esas vivencias que tienes, ¿no? De haberte enamorado varias veces, creer que has encontrado el definitivo, la definitiva, el indicado, y al final pues no es así. Lo que te lleva es a encerrarte en ti mismo, no mostrarte cercano por miedo a perder al otro, y bueno, pues crear ahí unos muros infranqueables. Y bueno, la canción habla de esos miedos y de las esperanzas de superarlos. Así que vamos con este Always Lost. Feels like I'm crossing. Bueno, ¿qué te han parecido estos Real Friends? ¿Somos amiguitos? Somos amiguitos. Me has ganado. Sí, un punk así, como decíamos, flojito, pero que mola bien, mola mucho, es un punk muy fresco también. ¿Y qué tenemos a continuación? Bon Monday. Perdón, es que mi compañera está aquí. Ya estoy. Bailando. Ya. Pues bueno, nos vamos a despedir ya con el último adelanto de Halo Effect. Pero bueno, no sin antes daros las gracias a todos, como siempre, por escucharnos, por estar al otro lado de las ondas. Cada día de la semana, sea la hora que sea, y bueno, esperamos que os haya gustado mucho la entrevista de Flitter, que por lo menos les hayáis conocido si es que no les conocíais todavía, y si no les conocíais, pues que os animamos a escucharlos. Yo los voy a seguir escuchando. Porque tienen temas bastante guays. Yo me escuché la mitad del disco, no me he dado tiempo a acabarlo entero todavía, pero tiene temas ahí que sí que me han gustado. Europa huele a muerto también. Ese lo he escuchado, que lo he seguido escuchando salteados por títulos, ya sabes que yo voy muy... Vamos a lo que nos llama la atención. Voy muy así. ¿Verdad? Y ese lo he escuchado y el primero también me ha gustado bastante, que es con el que hemos cerrado. Así que bueno, pues nada, pues agradeceros a todos siempre que estéis ahí y nada, que paséis una feliz semanita y que disfrutéis a tope de la música ahora que podemos otra vez disfrutar de ella en directo. Y voy a, tengo que decirlo, me he quedado con esta de ver a los Rolling Stones, pero no pasa nada. Maldita sea. Algún día igual. Ah, sus satánicas majestades. Pues mira, fue una compañera mía del trabajo. Y dice que tiene una energía que no duda que sigan dando caña, ¿eh? Ya. Han dicho que era la última gira, pero bueno. Ya sabemos nosotros cómo van, sí, las últimas giras. Sí, Aerosmith lleva dando últimas giras tantos años que nunca es la última. Siempre es la penúltima, como siempre la penúltima. Como la cerveza. Esta es la penúltima también y a la última seguro que podemos ir a verles. Sí. Así que bueno, para finalizar nos vamos, como os he comentado, con el último adelanto de The Halo Effect, The Needless End, que está sacado de su álbum debut, Days of the Lost, que recordamos saldrá a la luz el próximo 12 de agosto de la mano de Nuclear Blast. Su vocalista, Michael Stein, ha comentado que el tema habla sobre la incapacidad de lidiar con los problemas abstractos que parecen demasiado grandes y que se dejan de lado muchas veces para tratar los problemas menos importantes. Entre toda la ira y el resentimiento que aparece reflejado en el tema, pues también hay algo de esperanza y bueno, pues como siempre muy, pues sí, a mí es que no puedo evitar que me recuerden a In Flames y a Dark Tranquility, porque bueno, al final los miembros, pues bueno, tienen su esencia y tienen sus cosas, ¿no? Y siempre hay algún trocito o algo que te recuerda. Yo... fan a tope de Halo Effect, como no podía ser de otra manera. Así que bueno, con ellos nos despedimos con The Needless End. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Every time.